Buenas noches. Con permiso, soy el Tango. Una entrega más de Chamullando desde Radio Libertades con la colaboración de Alfonso Cid. Hoy le dedicaremos el programa a Juan de Dios Filiberto, el gran compositor del tango. El 8 de marzo de 1885 nació en el barrio del porteño de La Boca Oscar Juan de Dios Filiberti, más conocido como Juan de Dios Filiberto. Se lo apodaba el Mozart de La Boca por su talento musical y su cantidad de obras que aportó al tango. Esto le llevó un notable reconocimiento internacional. Filiberto, junto con su amigo, el pintor Benito Quinquela Martín, contribuyó al impulso artístico y cultural de aquel tradicional barrio porteño. A los 24 años comenzó a estudiar violín y teoría musical en el Conservatorio Nacional de la Música. Fue becado para continuar sus estudios con el maestro Alberto Williams. Su primer tango, Guaymallén, lo compuso a los 30 años, en Mendoza, donde se radicó por razones de salud. Escucharemos a continuación el tango Guaymallén. Música es muchas cosas juntas, decía, pero sobre todo sentimiento. Claro que en el arte no basta sentir, hay que saber expresar. Los que no proceden así hacen una crítica de mala fe, respondía Filiberto ante sus cuestionamientos. Entre sus obras se destacan Quejas de bandoneón de 1918, El pañuelito de 1920, La Vuelta de Rocha de 1924, Caminito de 1926, Malevaje de 1928 y Clavel del Aire de 1930. A continuación escucharemos el tango Clavel del Aire de Filiberto y Ferran Silva, interpretado por don Ignacio Corsini. Como el clavel del aire, así era ella igual que la flor. Prendida mi corazón, oh cuánto lloré, porque me dejó. Como el clavel del aire, así era ella igual que la flor. Esta región, igual que un ombú, solito y sin flor, así era yo. Y presa del dolor, los años viví, igual que un ombú, en esta región. Y mi ramazón secando se iba, cuando ella una tarde mi sombra buscó. Una ave cantó en mi ramazón, y el árbol sin flores tuvo su flor. Mas un feliz viajero, viajero maldito, el pago cruzó. El brazo de él se me fue, y yo me quedé de nuevo sin flor. Cruzó fue el viento pampero que se la llevó. Fue al colegio hasta los 9 años. Su mala conducta le impidió continuar y tuvo que comenzar a trabajar. Fue aprendiz de varios oficios. Por sus 13 o 14 años era temido y respetado entre los muchachos de su edad. Era el pesado, el guapo, el peleador. Luego trabajó como estibador en el puerto y allí se hizo anarquista. Escucharemos a continuación el tango Comadre de Celedonio Flores y Juan de Dios Filiberto. Comadre, no le haga caso, los hombres son como la veleta. Arranque esa vieja fe, nunca más llore por ese amor. Procure cerrar la herida que la traición en su pecho abriera. Comadre, no le haga caso, no vale un hombre tanto dolor. También yo tuve mis coquetos 20 abriles, también viví con igualitas ilusiones, también creí que porque llevan pantalones fueran enteros y más de ley, pero no valen ni siquiera una pita, pues sus amores duran como un rejucín. Y cuando lloran, lloran como el cocodrilo, hijos del diablo y malagrés. De entrada son muy mansitos, la cara ponen de mosca muerta. Nos cuentan la vieja historia del casamiento y el mertejón. Y cuando en el lazo estamos, se hacen humo con sus promesas. Comadre, no le haga caso, no hay bicho malo como el varón. También yo tuve mis coquetos 20 abriles, también viví con igualitas ilusiones, también creí que porque llevan pantalones fueran enteros y más de ley, pero no valen ni siquiera una pitada, pues sus amores duran como un refugio. hijos del diablo y malagré. En 1932, Filiberto fundó, con solo 14 músicos, la Orquesta Porteña, con el propósito de enaltecer el legado musical de los autores argentinos. En 1933, la agrupación, con dirección de Filiberto, fue parte de Tango, la primera película comercial sonora de Argentina. Escucharemos a continuación Derecho Viejo, de Juan de Dios Filiberto. La curiosidad que envuelve al tango Caminito. Caminito, con letra de Gabino Coria Peñalosa y música de Juan de Dios Filiberto, es considerado el tercer tango más famoso en todo el mundo, después del choclo y la comparsita. Comúnmente, Caminito se lo relaciona con el barrio de La Boca, de la ciudad de Buenos Aires, pero la realidad es que Gabino Coria Peñalosa, quien escribió la letra 23 años antes que se compusiera el tango, se inspiró en un pequeño pueblo de Olta, en la provincia de La Rioja. En tanto, Filiberto sí compuso la música inspirado en el famoso sendero de La Boca. Escucharemos a continuación el tango Caminito, de Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñalosa. Caminitos que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de tréboles y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito, adiós. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. Seguiré sus pasos, caminito, adiós. Quejas de bandoneón fue compuesto, pese al nombre, para ejecutarse en el piano, y Filiberto introdujo como novedad el empleo de bajos en el trío, esto es, la memoria para la mano izquierda en el piano. El autor, que por entonces estudiaba en el Conservatorio Williams, lo presentó junto con la obra Brasil en el concurso de tangos patrocinado por la asistencia pública, en la que Alberto Williams era miembro del jurado, pero el premio lo obtuvo una obra de Atos Palma. Por esos días el bandoneonista Augusto Berto actuaba en el cabaret Lavallette, cito, en Esmeralda, entre Lavalle y Tucumán, con un conjunto que completaban el violinista Peregrino Paulos, el flautista Luis Tessiere y el pianista José Sassone. Este tango fue grabado por distintos conjuntos, pero el espaldarazo final se produjo en 1944 cuando lo incorporó a su repertorio Aníbal Troilo con un arreglo de Astor Piazzolla. Filiberto nunca quiso autorizar a que se le pusiera letra. Escucharemos a continuación Quejas de bandoneón, interpretado por la orquesta típica de Aníbal Troilo.